Radio Monk. El aire se crea. Hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Cone Fernández en Deportes. Locución, Natalia Tolaba. Jueves de 18 a 20. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar. Más Vale Magazine, edición otoño. Paisajes ocres, árboles deshojándose. O un ventarrón que te vuela la peluca. Contala como quieras. Hola, hola, hola, ¿cómo están todos y todas? Un día tremendo de calor, recién hablaba aquí con Nacho Horta, que estábamos tan felices de que se había terminado el infierno. No, no se había terminado, seguimos ahí adentro de este clima tan particular para fines de abril, con una humedad del 2000%, supongo yo, pero bueno, no importa. Acá estamos como fierros en Radio Monk, donde el aire, ¿qué pasa en este caso, Oscar? ¿Estás por ahí? Donde el aire se crea. Donde el aire se crea. ¿Cómo estás? ¿Me escuchás? Ahí está. Bien, bien, bien. Acá no hace calor como allá. Ah, no, no, acá es fatal. Que hizo unos 27 grados. Pues. No, no, pero además 2.500, 1.000% de humedad, más o menos. Lo tenemos nuevamente. Claro, más del 100%. Lo tenemos nuevamente en la operación al Vasco. Está bien, ya se recuperó de la nana que tuvo, pero buenísimo. En pleno proceso de recuperación, pero bien, contentos de que esté, contentos de que esté otra vez acá con nosotros. En realidad, de todos modos, le agradecemos mucho a Mía la semana pasada que nos acompañó. Bueno, ¿cómo estás por ahí, Oscar? ¿Sin luz, sin wifi, sin qué? Hoy se es raro, mira, por acá se corta la luz cada tanto, pero se corta un ratito y vuelve. Ajá. Hoy se ve que estaba previsto porque fuimos a hacer unos trámites al registro civil de acá, y nos decían, no hay luz, hay muy poca luz, muy baja tensión. Sí. Hasta las 9 de la tarde va a estar así. Bueno, de que ya sabíamos, o sea, que no se pudo hacer nada. Sí. Vino a las 2 en punto, vino la luz, pero el internet no vino. Ajá. Tenemos la fibra óptica, que anda muy bien, pero no se arregló nunca más. No sé qué será, mañana veremos si nos llamo a ver qué se puede hacer, pero bueno, a eso bien, lindos días. Bueno, me alegro. Yo les cuento a los oyentes, a ustedes, nuestros queridísimos oyentes, como a vos también, Oscar, que hoy es mi último día antes del viaje. Me voy este miércoles y durante el mes de mayo no voy a estar, sino que vas a estar vos desde allá, desde la querida provincia de San Luis. Yo voy a estar bastante más lejos que San Luis, pero bueno, no voy a poder. Lo que sí es probable, y eso te comenté, que les mande algún tipo de audios contándole por dónde ando y las bellezas que voy viendo y todo lo que voy aprendiendo, porque es innegable que uno en un viaje aprende y mucho, sea donde sea el viaje que uno realice, realmente. Siempre que uno viaja le pasa eso, aprendemos y aprendemos. Así que bueno, algún que otro audio de los hermosísimos lugares y ciudades que voy a conocer les voy a mandar para que vos lo pases al aire y lo compartan con los oyentes. Bueno, Oscar, y todo. Sí, vos lo haces lindo eso, vos lo haces muy lindo. Bueno, acá estamos, Oscar, en una semana también intensísima. No sé si ya habrá comenzado no sé si habrá comenzado ya el acto en el Teatro Argentino en La Plata, en el cual iba a estar la vicepresidenta de la Nación. Estaba programado para las 18, pero bueno, no sé si ya habrá comenzado, pero sí, siempre bueno. Siempre se atrasa un poquito, sí. Lo cierto siempre es que va a estar... Algunos, ¿sí? No, no, digo que va a estar en simultáneo con Más Vale Magazine, digo. Claro. Sí. Sí, sí. Todavía no arrancó, por lo que estoy viendo, ¿no? Todavía no arrancó. Bueno. Está esperando, me dijo, que terminemos el programa. Claro. No, sí. No, todavía no. Pero bueno. Se esperan declaraciones por ahí, interesantes. Veremos qué pasa. ¿Qué pasa en nuestro país? ¿Qué pasa en nuestro país? ¿Y qué pasa en... creo que tenemos que ser sinceros y relativamente amplios. ¿Qué pasa en las dos coaliciones, en los dos frentes que se disputan estas próximas elecciones? Claro. ¿No? ¿Qué pasa? Claro. Porque tanto uno como el otro de estos frentes o de estas coaliciones están como, viste, qué sé yo, se están sacando las pestañas, no sé lo que están haciendo. Sí. No logro. Sí, a mí me parece que es un poquito más virulento el lado de frente del Juntos por el Cambio, más que frente de todos, porque por lo que se dicen. No sé. Se dicen cosas serias de los dos lados, pero, viste, acusarse de socialista, comunista, sos populista, vos sos este, vos... Bueno, eso como... hablamos ahora cuando quiera, sí. Porque se han dicho de todo. Ahora han dicho digo... de todo con incorporaciones a la oposición. ¿Qué es lo que hay como para que suene y sea expresado como un insulto? ¿Qué es lo que hay si uno es socialista o comunista? O comunista, claro, parece una mala palabra. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Uno no puede pensar de esa manera? ¿Uno no puede leer El Capital de Marx y estar de acuerdo con lo que Marx dice? Claro. Realmente es un discurso tan... Es que quedó viejo. No, pero es de tal precariedad reflexiva, Oscar, y de pensamiento, que esto es lo que a mí me pone la... Me hace hervir la sangre. Hablando de estos frentes... Eso es como decir, vos sos petiso, ¿viste? Claro, claro. ¿Y qué onda con que uno sea petiso? Claro. ¿Qué onda? Por eso. Claro. Digo que vos sos narigón. Sí. Por eso, ¿y qué onda? ¿Y qué onda? Y viene... El qué onda viene junto con una levantadita de hombros, ¿no? Cuando uno le dice al otro, ¿y qué onda con que yo sea petisa? ¿Y qué tiene que ver? Por eso te digo que es de cerebros muy pequeños, ¿eh? ¿Viste? Sí, muy pequeñitos. Sí. Bueno, hablando de estos frentes, vos decís que es más virulento el frente llamado Juntos por el Cambio, ¿no? Juntos por el Cambio, exacto. Sí, claro, bueno, claro. Vos sabés que ayer o antes de ayer nomás, la coalición cívica, la Unión Cívica Radical, no sé, cuando yo la nombro en el medio de toda esta gente, no puedo ni creerlo, la Unión Cívica Radical y Pichetto... Bueno, ¿Pichetto qué es? ¿Qué es Pichetto? Él se dice peronista. Bueno, durante muchísimos años fue el jefe de la bancada de diputados en la Cámara de Diputados del Frente de Todos. Bueno. O de el Frente para la Victoria, se llamaba antes, creo. Frente para la Victoria, sí, claro. Bueno, lo cierto es que toda esta gente, que son la coalición cívica de Lilita, la UCR de no sé quién, porque ya no sé de quién es, y Pichetto, ellos apoyan la incorporación de Espert a Juntos por el Cambio. José Luis Espert. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí. Entonces, hay unas grietas ahí, unas denuncias, unos... Bueno, siempre se tiran con de todo, como se dice. Sí, se tiran con de todo porque, viste, se dice que él estuvo con Milei, se peleó con Milei. Milei lo acusó de populista, Milei a Milei de poco serio. Bueno, a mí me... ¿De dónde viene? A mí me inspiró como para buscar algunos dichos tremendamente polémicos de Espert. Sí. Vos sabés que Espert es diputado nacional por el grupo... Por el grupo La Libertad Avanza, de Milei, ¿sí? Es diputado nacional Pero por ese... No. Bueno, te voy a leer dos o tres nada más para no abundar en este horror de dichos. uno de ellos. Son de distintos momentos, ¿eh? De distintos momentos históricos, de este año, del año pasado, del anteaño. Uno dice, murió Néstor Kirchner, esto fue cuando murió Néstor, murió Eve de Bonafini, se está cerrando otro de los tantos periodos oscuros de la Argentina, marcado por el robo, la mentira y la pobreza. Todo esto dijo cuando murió Eve de Bonafini y lo unió con la muerte de Néstor. Otro año. Vos sabés que hay muchos. Te iba a agregar esto. El otro día hablamos del documental este de los nazis en Mar del Plata. Sí. El grupo este de neonazis hablaba de lo mismo. De Eve de Bonafini, de Kirchner, que son todos ladrones, con lo mismo de siempre. Sí. Y cómo regodeándose con la muerte de otro. ¿Viste? Claro, vos, claro. Bueno, mira, otro de los dichos aberrantes es transformemos en queso gruyer a un par de delincuentes. Sí. Otro, poner un límite de natalidad en los hogares pobres para que la Argentina no se convierta en una gigantesca villa miseria y así evitar subsidiar la pobreza con los planes sociales. Claro. O sea, quiere limitar la natalidad en aquellos que son o pertenecen a los grupos vulnerables. A los pobres, exactamente. Otro. Mirá la burrada. Mirá la burrada. Que no nazcan pobres. No te escucho bien, Oscar. ¿Cómo? A ver, yo te escucho entrecortado también. Te escucho entrecortado. ¿Vos me escuchás bien? No te escucho bien por eso. Pero bueno, tratemos de sobrellevar la dificultad. Otro dicho, que para mí es una aberración también, lo refirió a un año, no sé si fue el año pasado u otro, al 12 de octubre, y dijo, mañana 12 de octubre, los seres humanos normales festejamos, como toda la vida, el Día de la Raza. Que los simios drogados kirchneristas no sabemos qué engendro lingüístico festejarán. Simios drogados kirchneristas. No se ahorró nada. Simios drogados kirchneristas. Exactamente. Bueno, otra. La verdad que no sé cómo este hombre puede estar representando a otra gente. Bueno, yo me imagino que esa gente se siente bien representada, porque claro, debe pensar lo mismo que piensa él. Por supuesto, por eso fueron votados por ellos. Otro dicho de él u otro comentario, ¿no? Le escribió a una periodista que se llama Agustina Kampfer, la periodista. Sí, le escribió un tweet diciendo, Linda, me gustaría llevarte más allá de tus límites. Pienso dirigir una porno con vos y Michael Jordan, que tiene un caño de 50 centímetros. Es un descerebrado. No, es mucho peor que eso, Oscar. El problema es que siga representando a gente con todas estas cosas que dice. Puede estar denunciado, seguramente está denunciado, y viste, pero la cosa sigue, y sigue diciendo barbaridades, nadie lo frena. No. Me hace acordar a algunos periodistas que se salen a decir barbaridades y nadie, cuando a alguien le dicen algo, no, es la libertad de expresión. Claro. Bueno, tengo algunos otros, pero lo dejamos. Prefiero escucharte a vos. Me los pasaste. Sí, pero prefiero escucharte a vos sobre la Corte Suprema. No. Sí, mira, hola. Salta puntualmente con la iglesia y los travestis. Hay una embajadora que es de las gays, lesbianas y travestis de Argentina que se llama Alba Rueda. Esto pasó el 20 de abril, hace poquito. La Corte Suprema de Justicia falló a favor de la iglesia de Salta, en contra de Alba Rueda, que es representante especial de Argentina y culto de activista trans. ¿O qué pasa con esto? Es una nota del Tiempo Argentino. El problema puntual es que en las iglesias los travestis, los homosexuales, los gays, lesbianas, muchos de ellos son, son creyentes, tienen, fueron bautizados, hicieron catequesis, tomaron la comunión, y resulta que los expulsan de las comunidades por su identidad de género. No tienen, o sea, se supone, si alguien que predica la palabra de Jesús, que somos todos o pecadores, pero que todos merecemos una segunda oportunidad, bueno, bla, no, esta gente es más pecadora que el resto del mundo porque tiene otra inclinación sexual. Ahora, esto no es nada raro. Ahora, pero perdón, una pregunta. Esta manera de ser expulsados de la comunidad de la grey católica, uh-huh, digamos, ¿en qué se ve? ¿En qué se refiere, digamos? Por que los echan de las iglesias. Los echan de las iglesias. No quieren gente transvestida. Si no se nota, viste, como la mayoría de la gente, si no se nota mucho, lo dejamos pasar. Pero cuando es travesti, se nota que es travesti, no lo sacan. No, mirá, vos no, disculpame, pero no, aparte no le dan la extremunción, no le dan cuando, viste, que dan la hostia, todas esas cosas, no se le dan a ellos. Se llama comunión lo de la hostia, Oscar. La comunión, exactamente. No me acordaba de eso. Bueno, no le dan. O sea, no les permiten comulgar. No, nada. Bueno. Esto apelaron, me imagino que a sabiendas que la justicia no se va a meter con esto, ¿qué fue lo que pasó? La Corte Suprema falló a favor de la Iglesia. Bueno, está bien, son sacramentos que tienen que ver con la Iglesia, y nosotros no tenemos jurisdicción. Esta mujer Alberrea fue destacada en la revista Time como una de las 100 personas más influyentes del mundo, como para ver de quién estamos hablando, ¿no? Se reconoce católica, dice, yo no iba a iniciar la desvinculación eclesiástica, ni siquiera tenía pensado, dice, pero está batallando contra algo que me parece que va a ser difícil. La Iglesia, por lo menos la Iglesia argentina, está atrasada muchos años con este tipo de temas. No es la Iglesia argentina, Oscar. Son pautas centenarias, milenarias, que todavía hoy sostiene la Iglesia católica, ¿no? Bueno, ¿te parece? ¿Vamos a un separador, Oscar? Sí, es que yo no me acuerdo de algo, no me acuerdo si ya lo pasamos, pero es tan gracioso. ¿Cuál? Que se lo voy a pasar de vuelta. Este que vamos a escuchar ahora, Seis Panchos. Un hueveando. Sí, un hueveando. En Más Vale Magazine estamos hueveando. Estamos navegando en la web. Huevear, como navegar. La familia, ¿cómo andan? Me comí 6 panchos en el primer cumpleaños. Y me fui al otro cumpleaños y me sentía con unas náuseas y le pedí, Dios, para irme a Guajay bien y estar bien estos días y no vomitar, ¿me daría el favor de que no vomite? Te prometo que siempre, nunca más voy a comer tanto, voy a comer 3 panchos o 4, pero nunca más voy a hacer lo que hice. Y ahí, a los 5 minutos, estaba sentada y se me pasó. Y dije, parece mentira cómo se me pasó el dolor de panza. Y después jugué y me comí 3 pizzas. Hueveando en Más Vale Magazine. Horas, colgados como dos computadoras. Una pregunta, Oscar. ¿Todo eso que había era una música celestial? Sí, una música celestial, porque el nene le pide a Dios. Ah, no, eso lo escuché, claro. Vomitar. Claro, y a través de esa música Dios le contestó. No quería vomitar. Claro. Ya. No, tremendo, tremendo, tremendo. Entonces se comió 3 pizzas o 4. Lo escuchó, Dios lo escuchó. Bueno. Vamos con otra cosa. Sí. Vos estabas recién hablando de algo relacionado con la provincia de Salta. Ahora nos vamos a Mendoza. Sí, a Mendoza, que también tiene que ver con la oposición. Mendoza exige que se revierta una resolución provincial que a los mapuches lo declaran no argentino. las comunidades mapuches de Mendoza denunciaron ante el INADI y la ONU a este gobierno provincial por discriminación racial y xenofobia. Recordemos que el gobernador es Rodolfo Suárez y su aliado Alfredo Cornejo son de la oposición, digamos, ¿no? Sí. Esta es una nota de Adrián Figueroa Díaz, de Página 12. La presentación es la antesala de una serie de denuncias que las organizaciones indígenas tienen previstas contra la política de este gobernador, de Rodolfo Suárez y Alfredo Cornejo, que niegan la preexistencia de mapuches. O sea, los mapuches no son argentinos para ellos. Plantea que la resolución 1390, votada el 29 de marzo y promovido por el Frente Mendoza Cambia, es discriminatorio y promueve el racismo. La resolución tiene dos puntos clave: rechaza la entrega de tierras, acá viene el kit de la cuestión, la entrega de tierras que el Estado Nacional dispuso para comunidades que mantenían un reclamo de ancestral. Mapuche tiene un reclamo ancestral. Oscar, Oscar, gobierno nacional, Oscar, Oscar, por favor, no te escucho, se corta y queda un largo silencio. No escuché la mitad de lo que dijiste, te digo. Bueno, vamos con un tema y en la otra hora lo arreglamos, en la otra media hora, ¿está bien? Bueno. Dale. La app Cafecitos es otra forma que encontramos de conectarnos con ustedes, nuestros oyentes. Si nos invitan con uno o más cafecitos virtuales, nos están ayudando a sostener nuestro programa de radio Más Vale Magazine. Como novedad, les proponemos una publicidad a cambio de 5 cafecitos. Sería una mención por hora de tu producto o servicio. Consultanos por otras formas de publicitar. Entren a la aplicación y listo. Es muy fácil. Gracias. Silvia y Oscar. Dar Sociedad Anónima. Es una empresa argentina que opera desde 1982, dedicada a la fabricación y comercialización de lubricantes especiales y productos químicos para industrias, y elabora para terceros productos químicos para el mantenimiento de piscinas, desarrollo de nuevos productos de acuerdo a las especificaciones del cliente, sustitución de importaciones, asistencia técnica pre y postventa. Limindar Sociedad Anónima. Planta Industrial y Laboratorio, Camino General Belgrano 2041, esquina Bonorino, Lanús Este, Buenos Aires. Para más información, ingresar en www.limindar.com.ar. Radio Monk. El aire se crea. Todos los jueves, Va Por Ahí se propone una difícil misión: sacarte de la rutina. ¿Lo lograrán? Va Por Ahí, el show, jueves 21 horas, en Radio Monk. Tus noches de viernes pueden ser muy arriba o muy bajón. Vos elegís. Es lo que hay, te acompaña todos los viernes de 23 a 1 por Radio Monk. ¿Te anda lenta la computadora y no sabes a quién llamar? ¿Te interesa instalar cámaras y querés verlas desde cualquier parte del mundo? ¿Necesitas asesoría para comprar un equipo? ¡Llámanos! Somos Mantis Tech. Mantis Tech te acompaña como lo hace con Radio Monk. Visítanos en www.mantistech.com.ar o por WhatsApp al 11 60 57 9000. Mantis Tech. Todos los sábados de 19 a 20, un poquito de todo y mucho de nada, con La Variopinta, en Radio Monk. Remixados. Una hora para compartir datos de color, eventos, noticias curiosas, información turística, actualidad y aquella música y voces inolvidables. Todo listo para esperar. Miércoles de 5 a 6 de la tarde, en Radio Monk. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk. Bueno, seguimos. ¿Están todos del otro lado? Espero que sí, a pesar de esta pequeña dificultad técnica. En realidad, que espero que la, tanto entre Oscar y aquí el Vasco, yo nada que ver porque no entiendo nada, hayan podido solucionar esto. ¿Estás del otro lado, Oscar? Hola. Parece ser que no. No está, me dejó sola hoy, me dejó sola. Bueno, qué pena. ¿No estás por ahí, Oscar? Bueno, ¿qué hacemos, Vasco? ¿Lo esperamos? Ah, me parece que sí, que lo tenemos que esperar. Ahí está el Vasco tratando de... Hola, Oscar. Ahí, fíjate, por favor, creo que está muteado, me parece, Oscar. Tiene que apretar el mic, así se le puede activar. Pero está Oscar. ¿Ya está? ¿Estás ahí, Oscar? Hola. No me dejes sola, Oscar. Dale. Bueno, seguimos con algunas dificultades, pero bueno, nosotros siempre tenemos tema. A mí desde chiquita me dicen que no me faltan los temas. Y podemos seguir con lo que estábamos, en realidad. No con el tema de Oscar, que era lo de Mendoza y demás, ¿no? Esto que parece ser que los mapuches ya no son argentinos para algunos mendocinos. En realidad, estas afirmaciones son tan absolutamente alocadas que no tienen ni pies ni cabezas, nada más que en un año electoral como el que tenemos estamos viviendo en este momento. Y bueno, todo es posible, ¿cierto? Todo es posible porque se recurre a las cosas más curiosas que a uno se le pueda imaginar. Hay algo que me parece súper, súper interesante, que es lo que ha pasado con esta señora María Eugenia Vidal. ¿Está Oscar ahora? Sí, ¿me escuchás vos? Ah, bueno, ahora te escucho, sí, listo, sí, sí. Bueno, sí, espérate, sí, les aclaro a los oyentes que lo de la señora María Eugenia Vidal lo vamos a tratar o lo vamos a tocar en la segunda hora, ¿no? Porque yo había empezado a hablar de ella y de lo que sucede con aquellos aportantes truchos, ¿te acordás? No sé, por eso no lo escuché en ningún lado, no sé si es cierto. No me digas, bueno, te vas a enterar. ¿Dónde lo escuchaste vos? Te vas a enterar, lo dejamos ahí en suspenso, picando para todos, para vos y para el resto, pero te vas a enterar en la segunda hora de nuestro programa. Redondea el tema de Mendoza y de los mapuches. Arrancamos y quedamos en pusimos segunda y tuvimos que parar el auto. Claro, es que yo no te escuchaba nada, Oscar, nada de la nada. Sí, me di cuenta. El tema es que la provincia de Mendoza, hay una declaración que dice que los mapuches no son argentinos. Mira vos. Sí, así nomás. Es una resolución que se planteó el 29 de marzo, hace poquito, promovida por el Frente Mendoza Cambia. Sí. Y bueno, esto declara que los mapuches no son argentinos. La comunidad mapuche de Mendoza denunció ante la INADI y la ONU al gobierno de Mendoza por discriminación racial y xenofobia. La demanda exige que se revierta la resolución impulsada por el bloque de diputados macristas que declararon al pueblo originario como no argentino. Es una nota de Adrián Figueroa Díaz de Página 12. El tema de la gobernación es este. El gobernador es Rodolfo Suárez y su aliado es Alfredo Cornejo. Son del Frente Mendoza Cambia. Sí. Hay dos puntos que son claves. Rechaza esta resolución del gobierno de Mendoza, rechaza la entrega de tierras que el Estado Nacional dispuso para comunidades que mantenían un reclamo de propiedad ancestral. Ah, y esas comunidades son extranjeras para ellos. Para ellos, en este caso, ¿cómo le tienen que dar tierras? Si el gobierno nacional le dijo que le dé. No, pero ellos no son argentinos, son comunidades de otro país, no sé. Pero sería lo mismo que pasa allá en Lago Escondido con un señor que es extranjero también. Sí, exacto. Exacto, pero es extranjero de otro lugar. Ah. Parece que tiene otros derechos el extranjero. Depende de dónde venís, ¿no? Claro, en este caso, claro. Bueno, los mapuches no deben ser considerados pueblos originarios argentinos, dice. Claro, claro. A contramano de lo que se reconoce en la Constitución, en los tratados internacionales. La idea es incidir en organismos nacionales e internacionales para que esta resolución se revierta, puntualizó Gabriel Joffre, que es huerquén de la organización Malalhueche, que impulsó esta medida. Mirá lo que dice, ¿no? Desde el oficialismo mendocino, el gobernador Suárez dice que son pseudo mapuches o son mapuches autopercibidos. Esta sí que está buenísima. Sí. Está buenísima. Nunca lo escuché eso, mapuche. No. Autopercibido. Está muy bueno, es un delirio perfecto. Es un delirio casi me parece un delirio parafrénico directamente. Sí. En momento te cuento lo que es la parafrenia. Dale, por favor. Sí. Este argumento fue desbaratado durante el tratamiento en la Cámara de Diputados Provincial, pero así todo se aprueba. ¿Por qué? Porque tiene mayoría. Sí. 30 a favor y 8 en contra. Sí. Los 30 son radicales, Mendoza Cambia, de Puntos por el Cambio, claro. esas cosas que se van juntando rara vez, o raramente, digo, no rara vez, se juntan bastante seguido. Son declaraciones xenófobas del gobernador, de sus funcionarios, campañas anti-mapuche. Sí. La reparación que exigen las comunidades de esa denuncia tiene tres ejes. Que se reconozca que la cuestionada resolución votada sea considerada como un acto de discriminación racial. Sí. Que sea reconocido formalmente en el boletín oficial y publicado también que en los principales diarios nacionales y provinciales, que esto está mal. Y el ofrecimiento de disculpas del Poder Ejecutivo Nacional, por extensión provincial, a las comunidades del pueblo mapuche de la Argentina. O sea que estos autopercibidos mapuches. No, es un. Yo te lo digo así con esta palabra y con este este comentario que suena tan serio, por otro lado, que parecería como un delirio parafrénico, por lo desorganizado del delirio, pero no importa, en otro momento vamos a hablar de ello, porque hay grandes diferencias entre un delirio esquizofrénico, por ejemplo, y un delirio parafrénico. Mira. Sí, sí, no es lo mismo para nada. Pero bueno, eso es para es harina de otro costal, en realidad. Me suena tan delirante que, bueno, viste, nada. O sea, son mapuches autopercibidos. Autopercibidos, sí, sí. ¿Qué tal? Pseudo-mapuches, dicen. Son pseudo-mapuches o autopercibidos. Porque le tienen que dar tierra, no es no, otra cosa. No, no, no. Si fueran de otro país, como es Lewis, y seguramente le darían una montaña, un lago... Bueno, pasto para las ovejas. Para ellos deben ser estos pseudo mapuches o los mapuches autopercibidos, deben ser mapuches posta a posta, pero chilenos, claro. No argentinos, chilenos. Bueno, dicen eso. Claro. Pues, mucha de esta gente dice, no, estos son indígenas chilenos que se creen, o se como dice este, se autoperciben mapuches, pero no son de acá, son de Chile. No, mirá, pero... Historia de gente que migra de un lugar a otro, la Argentina está llena. No puedo parar. Desde los originarios hasta los que vinimos, o los que vinieron de Europa, por ejemplo. No puedo parar de reírme, porque es tan absurda la expresión que son mapuches autopercibidos, Oscar. No. Bueno, ¿qué serán los pseudo mapuches? No, es todo un delirio. Casi, bueno, ¿tenés algo no sé más de este delirio para compartir? No, bueno. Por suerte nada más. Entonces, vamos a separar este tema con algún separador que nos va a poner el Vasco y luego seguimos con otro tema. Like the legend of the phoenix, huh. All ends with beginnings. En Más Vale Magazine. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. No nos interesan los rankings. Ella esperando al sol, espera para pegar. Ella se caga de bis, despierto para ponerla. No nos interesan los 40 principales. La música que nos gusta. Porque sí. Bueno, acá estamos otra vez. Te juro que me estaba riendo sola, Oscar, pensando en esta figura del mapuche autopercibido. Es muy raro. Es muy estúpido. Bueno, qué cosa seria, Dios. El domingo, Oscar, sí. Vamos a ponernos más o menos serios y quiero compartir con vos y con todos ustedes, los oyentes que están del otro lado, este tema que para mí es un tema muy, muy caro, muy de mis afectos, que es el día de nuestra lengua, el día de nuestro idioma, el día de la lengua. Y esto sucedió el 23 de abril, que es el día que está anotado en el almanaque como tal, todos los años, y esto fue el domingo que pasó, en realidad. Podríamos decir, Oscar, que el 23 de abril de un año en particular, que es el año 1616, fue un día complejo, complicado, aciago, por partida triple. Claro, tres acontecimientos sucedieron ese mismo día, del año 1616. Si decimos que en el almanaque el 23 de abril se lo considera el día de la lengua, el día del idioma, y coincidentemente con el día del autor y del libro, de hecho cercana a esa fecha siempre comienza nuestra Feria Internacional del Libro, claro. El tema es que solamente, y esto lo voy a vivir ahora en pocos días, porque el solo hecho de oír que otro habla mi lengua, nuestra propia lengua, eso ya trae consigo la idea de amistad, de ayuda, de fin de todas las complicaciones. Claro, y esto claro. Uno lo ve muy claramente en un viaje, Oscar. Cuando, sí, cuando vas a otro país. Cuando claro. vas a otro país y en ese otro se habla otra lengua, en realidad, uh-huh. cuando uno escucha que hay alguien que está hablando castellano, ¡ay, qué alegría es, qué tranquilidad, qué bien se siente claro. uno! ¿Por qué? Claro. Porque habla mi propia lengua ese, ¿sí? Uh-huh. El 23 de abril de ese día que te decía del año 1616, fallecían tres celebérrimos escritores mundiales. Uno fue Miguel de Cervantes Saavedra, el español, otro fue William Shakespeare, el inglés, y el tercero fue el llamado Inca Garcilaso de la Vega, un criollo hijo de inca y de español, nacido en el Perú. Uh-huh. En aquellos años. Sí, sí, sí. Por este motivo, de esta increíble coincidencia, francamente, esta fecha es tan simbólica para la literatura universal, fue escogida justamente por la UNESCO en el año 96, creo, para rendir homenaje mundialmente al libro y a quienes los escriben, a los escritores, ¿sí? Y también coincide por la misma razón con la entrega del premio Cervantes a la mejor obra escrita en la lengua castellana, que este premio, que es importantísimo, data del año 1976. Ahora vamos a empezar por el Inca Garcilaso, dale, que dale. Es el más cercano a nosotros y, uh-huh. y el criollo fruto de una mujer inca y un español. Fue un escritor, fue historiador peruano, nació en Cusco y murió en la ciudad de Córdoba, en España. Uh-huh, ese año 1616, un 23 de abril. Lo llaman el primer mestizo biológico y espiritual de América. También otro de los nombres que recibe es el príncipe de los escritores del Nuevo Mundo. Supo aunar, digamos, o conciliar las dos herencias que él tenía culturales, ¿no? La incaica y la española. Uh-huh. Él era un mestizo, fue un gran cronista claro, mestizo. Claro. Porque supo juntar, conciliar estas dos herencias que llegaron con su padre y con su madre, ¿no? La obra literaria la podemos ubicar en el periodo llamado Renacimiento y se destaca por un gran dominio y manejo del idioma castellano en aquellos años, Hay una obra que es su obra cumbre, que es Comentarios Reales de los Incas, que relata la historia, la cultura y las costumbres de los incas y de todos los pueblos en aquel momento del antiguo Perú. Después del levantamiento, también hemos hablado alguna vez del levantamiento de Túpac Amaru II, sí, claro, en el año 1780, el libro fue prohibido porque sí, claro. España tenía miedo de que encendiera los valores independentistas, digamos, ¿no? En América. Bueno, después terminó siendo permitido, obviamente, pero durante un largo tiempo estuvo prohibido. El libro es, repito, Comentarios Reales de los Incas. El otro escritor enorme, importantísimo, que también falleció ese 23 de abril de 1616, es nada menos que Miguel de Cervantes, claro. Saavedra, y claro. su obra por excelencia es Don Quijote de la Mancha. Uh-huh. A Don Quijote y a esta novela se la ha definido como una obra cumbre de la literatura universal. Y considerado también a Miguel de Cervantes, ¿no? El arranque con este libro que sí. arrancó la novela moderna, ¿sí? Claro. que primero inicialmente fue concebida por Cervantes como una parodia de los libros de caballerías. Claro. Bueno, bien sabemos que Don Quijote... Don Quijote y Sancho Panza. Exactamente, y Don Quijote estaba muy, muy imbuido de esta lectura y motivo por el cual comenzó a tejer todas estas fantasías de que él era un caballero y que debía defender a las damas de aquel momento y bueno, esto es el comienzo de las aventuras de Don Quijote. Es un libro externamente cómico, pero por dentro es enormemente triste, porque el personaje de Don Quijote era un personaje triste, ¿no? Era aquel triste de la triste figura, aquel hidalgo de la triste figura, ¿no? Por lo delgado, por su flaco, claro. Exactamente. Bueno, y también es un retrato de ideales admirablemente escritos que contrastan con la mísera realidad en la cual el pobre Don Quijote estaba viviendo, ¿no? Hay un dato, dicen que Miguel de Cervantes murió el 22 de abril, pero fue enterrado el 23 de abril. Da igual, francamente, da igual la coincidencia con el Inca Garcilaso se da también. El tercero es William Shakespeare, el inglés, que también hay una particularidad. En aquel momento, en el año 1616, Inglaterra se regía por un calendario que no era por el cual se regía España, ni por ende tampoco América. Ellos se regían por el calendario juliano y en cambio España y muchos otros países de Occidente y sus colonias americanas se regían por el calendario gregoriano. Esto es lo que establece una diferencia de apenas unos días con respecto a la veracidad de que hayan coincidido las tres fallecimientos. En realidad, estos dos calendarios difieren o diferían por 10 días. Y el 23 de abril del calendario juliano en Inglaterra o en el Reino Unido, en España, por el otro calendario, era el 3 de mayo. Claro. Unos 10 días después. Por lo que en realidad la coincidencia es casi simbólica, no es precisa. Una convención. No, exacto. Bueno, se lo considera el escritor más importante, sin duda alguna, en lengua inglesa y uno de los más célebres, al igual de Cervantes, de la literatura universal. Y ahora quiero decir algunas cositas acerca de lo que es el idioma o la lengua para cada uno de nosotros, ¿no? Claro. El idioma español o castellano, que bueno, siempre va a haber esta pequeña disputa entre aquellos que prefieren nombrarlo como idioma español y aquellos otros como yo que preferimos nombrarlos como castellano. Claro. Según la Real Academia Española, ambas acepciones son correctas. Sí. Yo me quedo con que el idioma que hablamos en esta parte del mundo es el castellano, ya que España, como reino hoy y antes también, era un conjunto de diversos reinos. Que, aparte, muy distintas lenguas. Exactamente. Muy distintos idiomas. Y que cada uno de esos reinos tenía su propia lengua. De ahí viene el catalán, de ahí viene la lengua euskera o vasca. Claro, de ahí viene el galeico de Galicia, de ahí viene el castellano de Castilla. De Castilla. Y nos podríamos preguntar por qué en realidad prevaleció como lengua oficial de España el castellano y no el catalán, por ejemplo. Podría ser el catalán, ¿no? El idioma oficial español. Pero no, el idioma oficial de España es el castellano. Sí. podría ser el euskera, el idioma del País Vasco, pero no. El idioma oficial de España es el castellano, que es la lengua que se hablaba en el Reino de Castilla. Claro. Prevaleció esta lengua porque Castilla fue un reino tremendamente poderoso en confluencia, digamos, o en concubinato o en matrimonio con el reino de Aragón, con Castilla Fernando, y Aragón, claro. Y además de ser un reino importantísimo y muy, muy poderoso con respecto a los otros reinos españoles, fue con doña Isabel la Católica, nada menos, que era la reina de Castilla, con ella y con el ejército castellano, quienes vencieron finalmente a los moros y desocuparon España de ellos, en realidad, y unificaron España. Todo esto hace que el idioma oficial de España sea el castellano y no otro, porque Castilla se impuso, por eso es, se impuso a otros reinos. Bueno, este es el ejemplo o la explicación en realidad, ¿no? Vos sabés que es la lengua más hablada del mundo después del chino mandarín, claro, que vos sabés. Claro, que por la cantidad de gente que lo habla. Exactamente. Sí. A vos te toca de cerca esto del chino mandarín, porque estás aprendiéndolo, ¿sí? Con lo difícil que me parece que es. Es muy difícil, sí. Aproximadamente hay 500 millones de personas que hablan en el mundo que hablamos el castellano. Claro. Es una combinación del latín, una continuación, digamos, del latín, moderna del latín, como muchas otras lenguas romances que también andan en el... Por eso somos latinoamericanos también, ¿no? Claro. Y hay lenguas latinas que no son el castellano. Bueno, hay hay muy parecidas muchas palabras del italiano con el castellano, del portugués con el castellano y así. Bueno, vos sabés que cada idioma, Oscar, y esto que vos vos lo debés estar probablemente percibiendo al estudiar el chino mandarín, a mí me pasó fundamentalmente cuando traté de incursionar por el japonés también un año, más o menos un año y algo, que cada idioma, cada lengua refleja una estructura de pensamiento diferente. Diferente. Sí. Y yo me di algo cuenta cuando pude meterme un poquito dentro de la lengua japonesa. Alguna luz se me hizo que me permitió pensar, ah, caramba, por eso los japoneses son como son. Claro, piensan como hablan. Exactamente. O hablan como piensan. Exactamente. Entonces, piensan distinto, hablan muy distinto. Sí. El chino también tiene esto de otra forma de pensar y de escribir, ¿no? Totalmente. Vos sabés que esa particularidad de la estructura de pensamiento que tiene el hablante de un determinado idioma es como una impresión digital. Claro. Claro. Es propia de esa lengua, nada más, ¿sí? Puede ser de distintas maneras el idioma, puede ser muy sonoro, muy rico, bastante pobre, con una gramática muy compleja, con una gramática muy simple, pero es una herramienta también, además de una forma de pensamiento, y como tal hay que saber usarla, Oscar. Sí. ¿Sí? Exacto. Sí. Lamentablemente se la viene usando, creo yo, bastante mal. Por ahí hay una pregunta que uno nos podemos hacer, ¿no? Vos viste que hay palabras que van quedando en desuso. Sí, ¿sí? Por supuesto. Sí, claro. Y desaparecen, en realidad, ¿no? Pero desaparecen más allá de la condición propia de las lenguas vivas, ¿no? De que por estar vivas aparecen nuevas palabras y desaparecen otras. Además de esta condición propia de cualquier lengua hablada, hay algo que me parece que también tiene que ver, que es la pobreza cada vez más notoria de los hablantes. Sí, es cierto. Pobreza en el vocabulario. Claro, cantidad de palabras que uno dice o que uno conoce o que uno utiliza, porque uno puede entender puede saber qué significa tal palabra y no la usa nunca. No, no. Y es porque, un poco es porque no se la acuerda y otro poco es porque no quiere parecer, no sé, muy erudito, o no quiere parecer algo que no es. Y uno por ahí no dice una palabra que es muy interesante, que es muy, muy, muy puntual para ese caso, y la deja pasar. Sí. Y resulta que calzaba justo ahí, no importa si tenés que decir, bueno, esto significa tal cosa. Pero usamos cada vez menos palabras. No, no, sí, claro. Justamente por eso. Además de la particularidad de ser todas estas, ser lenguas que están vivas, ¿no? Uh-huh. Y que son usadas y que los hablantes tenemos la posibilidad y el derecho de incorporar palabras nuevas, que de hecho sucede todo el tiempo, y de abandonar otras. Pero además de esta particularidad propia de cualquier lengua viva, uh-huh, hablada, está esto que estás diciendo, la pobreza, sí, de la utilización de la lengua, ¿no? Sí. Y esto se nota quizás mucho más en la nuestra, que es de la que estamos hablando. Claro, es que el castellano, el español, el castellano tiene muchas palabras para una misma definición. Sí, sí, sí. Es muy rico. Claro, es muy rico y muy sin rico. Embargo, utilizamos una, con suerte dos, para una misma cosa que por ahí tiene cinco acepciones, sí, o cinco formas diferentes de decirlo. Es cierto, y bueno, uno de los temas es que ya no se lee o se lee muy poco, y los medios, las redes, y eso hace que todo sea más rápido, más supuestamente conciso, pero... Sí, sí, sí. Viste, hay gente, bueno, que una conversación te dura cinco minutos y ya no sabes más qué hablar. Sí, veremos, veremos en qué queda convertido dentro, claro, de los próximos, claro, siglos nuestra, uh-huh, bella... No sé si tantos siglos, ¿eh? No sé, yo creo, verdad, que... no sé. Pero ¿en bueno, estamos, bueno, hasta aquí nuestro homenaje. Yo soy un, uh-huh, amante de las lenguas, a mí, sí, me, claro, gusta aprender lenguas, claro, por lo menos meterme un poco dentro, uh-huh, de ellas, ¿no? Con el, uh-huh, propósito también, de hablarlas, sí, pero conocerlas un poco de adentro. Y fundamentalmente amo nuestra lengua castellana, sí, que, claro, me parece, no sé si la más bella, pero que le pega en el poste como la más, yo, bella. Creo que sí, yo creo que sí. Bueno, yo vamos a un separador y seguimos en la segunda, dale, hora. Chau, chau. Long time no see you, mama. Took me away, yeah, from you, mama. Yeah, yeah. La cebolla es escarcha, cerrada y pobre. Escarcha de tus días y de mis noches. Hambre y cebolla, hielo negro y escarcha, grande y redonda. La cuna del hambre, mi niño estaba, con sangre de cebolla se amamantaba, pero tu sangre, escarchada de azúcar, cebolla y hambre. Una mujer morena, resuelta en luna, se derrama hilo a hilo sobre la cuna. Ríete, niño, que te traigo la luna cuando es preciso. Me hace libre, me pone alas, soledades me quita,